Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llame. Estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane. Baby, no es maldad, ni es por engreída, pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida. Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte. Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte. Ni en pintura te quiero ver, de mi celu ya te borré. Ni en tu sueño pues que QQ, derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu. No soy italiana ni me siento vela. La mexa que tiene a todo el mundo loco, convierto en oro lo que yo toco. De toda